Pensar el mes de septiembre, no podemos olvidar que todo empezó después que en junio habían bombardeado la Plaza de Mayo y un 16 de septiembre de 1955 ellos salieron para imponer a hierro y matando las ideas liberales. Sí, empezó en septiembre del 55 para abordar desde entonces y terminar en Videla. Empezó en los bombardeos y terminó en Videla. Empezó con los fusilamientos y terminó en Videla. Es imprescindible no olvidar de qué hablamos y de qué pasó. Los veteranos dirán, ya conozco todo esto. Los no tan avanzados dirán, algunas cosas no sabía. Los jóvenes a lo mejor no lo saben. Pero nos llevó a hacer esto porque escuchamos a una diputada de La Libertad Avanza decir que no sabía quién era Astiz. Por las dudas, para que se enteren. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 2 minutos faltan para las 7 de la mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a pedirle a los oyentes que después de la noticia nos llamen para dar su opinión. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Primer resumen de noticias con Enrique Kepa por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ahora sí, 7 de la mañana en la Argentina, 10.1, la temperatura 10.1, la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El presidente Javier Milei, sí, el mismo que está destruyendo absolutamente todo en el país, va a tener el caradurismo de encabezar este lunes un acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina, en medio de reparos por el grado de reactivación de la actividad en un escenario desafiante para el sector que busca reponerse tras el impacto de la recesión. El mandatario será el principal orador junto al titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, otro personaje nefasto. Los discursos concentrarán la atención por el nivel de énfasis que puede haber a hacer respecto al grado de recuperación que observan del sector y la mirada que transmitan en relación a las últimas políticas del gobierno que tienen incidencia en la industria, como la reglamentación del RIGI, la rebaja del impuesto a país y la creciente apertura de importaciones. Ayer el presidente Milei le dio a uno de sus ensobrados periodistas una entrevista donde dijo que él era uno de los dos políticos más influyentes del mundo. Con ese grado de desquiciamiento que tiene el presidente de la nación, puede hacer un análisis realmente serio de la situación por la que atraviesa el país. A mí me da la sensación que no. Tanto del Ejecutivo como del sector industrial detectan indicios de mejoría de la actividad, pero reconocen que no es homogénea en todos los rubros ni acelerada, por lo que tardará en reflejarse en los niveles de consumo y producción. La historia de la derecha en la Argentina, siempre patean para adelante, siempre la recuperación se va, si no, hay que recordar, en tiempos de Macri presidente, la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que hay una recuperación muy fuerte en algunos sectores de dos dígitos, los cuales no identifican. O sea, hay recuperación, pero no identifican cuáles son los sectores que tienen esa recuperación. Ahora clara, pero tardará meses en llegar a la gente porque se da desde un piso muy bajo. En tanto, Funes de Rioja, otro personaje realmente nefasto, sostuvo recientemente en declaraciones periodísticas que en principio parecería que ya tocamos fondo, pero aseguró que no va a aparecer una recuperación vertiginosa, aunque reconoció que están apareciendo ciertos sectores que estaban muy caídos y empiezan a reaccionar. En este sentido, el último informe industrial de la UIA precisó que en el primer trimestre del año el sector acumuló una baja del 14.1% y adelantó que los datos anticipados de julio indican que se habían moderado las bajas. No es que hay un crecimiento acá, hay un contrasentido entre el ministro de Economía y Funes de Rioja o el informe que emite la entidad que preside Funes de Rioja, porque dice los datos anticipados de julio indican que se habrían moderado las bajas, no que hay un crecimiento como sostiene el ministro de Economía, las bajas interanuales, y que hubo una mejora heterogénea desde los bajos niveles del mes anterior. Al mismo tiempo, la industria buscará hacer foco en la necesidad de avanzar con rebajas en impuestos para la producción nacional, o sea, no quieren pagar absolutamente nada. Ante el incremento de la competitividad con productos importados, que por supuesto el gobierno permite eso, ¿y qué es lo que hace el empresario argentino? Simplemente se reconvierte en importador y se termina. Echa toda la gente a la calle y todo el ingreso va a parar a sus bolsillos, no pagan absolutamente nada, y el país choca contra el iceberg como hizo el Titanic. Con respecto al producto es importante y la continuidad del trabajo en conjunto con la Administración Nacional en materia laboral y de una nueva legislación para pymes. El jefe de Estado estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a la que le allanaron el ministerio. Y esperemos, bueno, que avance el juez Casanello en esa causa, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Paz, el secretario de Comercio, Pablo Laviñe, y la titular de la AFIP, Florencia Mirraji. Esta alerta que la baja de la inflación empieza a chocar con desequilibrios de precios relativos. Ni ellos mismos lo pueden explicar. El economista y director de la consultora analítica, Claudio Caprarulo, advirtió que la baja de la inflación que busca profundizar el gobierno empieza a chocar con la necesidad de corregir desequilibrio de precios relativos. Claro, lo que tiene que hacer el gobierno es explicar por qué dicen que baja la inflación cuando uno va a cualquier lugar a comprar algo y está todo más caro. Caprarulo consideró que uno de los problemas que tiene el gobierno frente a la inflación es que se puso objetivos demasiado ambiciosos en muy poco tiempo y aseguró que nadie pretendía que resuelva un problema estructural que tiene la Argentina en un año. El economista detalló que en analítica proyectamos que la inflación de agosto va a ser del 3.8% y entre septiembre del 3.5%, y recién estaríamos más cercanos al 3% en diciembre, lo que te muestra que es más fácil bajar la inflación del 25.5 al 11%, como hizo el gobierno en tres meses, que lo que le está costando pasar el 4.3 en seis meses, porque el proceso es más difícil. Al puntualizar sobre el desafío que enfrenta el Ejecutivo en materia inflacionaria, señaló que la idea que tienen de querer mostrar que sigue bajando empieza a chocar con la necesidad que tienen de resolver antes problemas que siguen estando en la economía respecto a los precios relativos. Al explayarse en ese sentido, indicó que esto se debe a que tenés que seguir ajustando tarifas, ¿sí? Más aumentos. Lo que siempre hace la derecha, ¿no? Los economistas de los Chicago Boys, ¿se acuerdan de la época de Martínez de Hoz? Bueno, la receta es siempre la misma y siempre tiene el mismo resultado, fracasa. Después podemos discutir cómo, pero la realidad es que el peso de los subsidios en la economía y en el déficit fiscal son uno de los principales causantes de la inflación. Ahora no dice nada, ni este ni ningún economista, respecto de, por ejemplo, cómo se le perdona impuestos a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, por ejemplo. ¿Por qué? por qué se le perdona eso, o por qué se instrumenta el RIGI, o por qué pasa lo que pasa, o se reduce el impuesto país, y tantas cosas que siempre van favorables a un sector y en contra del pueblo trabajador. Esto es lo que tienen que explicar de una buena vez. Javier Milei, el presidente de Corazón de Hielo, vetó la movilidad jubilatoria, pero es generoso. Le va a dar un bono al jubilado de 70 mil pesos. La verdad, no tienen cara, ¿eh? O no tienen cara. Son unos caraduras como el doctor Claudio Sin, que tuvo el tupé de decir en La Nación Más que los jubilados sacaban remedios de más para dárselo a sus parientes. Ese muchacho no tiene vergüenza alguna, es un sinvergüenza. El gobierno nacional fijó un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados por un monto máximo de hasta 70 mil pesos que se va a abonar en el mes de septiembre de 2024. Bueno, vayan pensando los jubilados dónde van a ir a pasar el fin de año, si en Roma, en Madrid, quizás en París. Bueno, con esta plata que le va a dar el gobierno tan generoso de Javier Milei. La decisión llega después del veto del presidente a la reforma de actualización jubilatoria que se votó en el Congreso. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Según lo fijado en el decreto, serán beneficiarias de este bono las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo del ANSES, las personas beneficiarias de la pensión universal para el adulto mayor, instituida por el artículo 13 de la ley 27.260 y sus modificatorias, los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madre de 7 hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de ANSES. La gente, los jubilados, después de recibir palos y gases el otro día, ahora están muy contentos porque se van a hacer millonarios con este bono que le va a dar el gobierno del desquiciado presidente de la nación que tiene la Argentina. Vamos a cerrar este primer resumen de noticias con algo más agradable, porque ayer se presentó por primera vez en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Monza, nuestro compatriota, el pilarense Franco Colapinto, a bordo de un Williams, y terminó en la 12ª posición después de haber largado 18º en una carrera brillante del piloto argentino de 21 años. Que realmente estuvo a ritmo de carrera, inclusive de quienes estaban o quienes ocuparon los primeros 3 puestos del podio. Me refiero al ganador, que provocó además la gran alegría del tifosi italiano, amante del automovilismo, ya que ganó precisamente el piloto monegasco Charles Leclerc con Ferrari. 1:14:40.727 para quedarse con la victoria. Segundo fue Oscar Piastri con McLaren a 2:06:64. Tercero, quien está peleando el campeonato con Max Verstappen, el neerlandés, me refiero al británico Lando Norris, con McLaren a 6:153. Todos pensaban que el Piastri le iba a ceder el lugar a Norris, precisamente porque está peleando el campeonato. Esto no fue así. Cuarto fue Carlos Sainz con Ferrari a 15:06:21. Quinto, el ex campeón del mundo, que el año que viene va a correr en Ferrari, Lewis Hamilton con Mercedes a 22:08:20. Y sexto, el campeón del mundo y actual puntero del campeonato, Max Verstappen con Red Bull a 37:932. Franco Colapinto, como decíamos, fue 12º con su William a 1:21:308. En este caso, sigue liderando Verstappen el campeonato con 403 unidades, pero Lando Norris quedó a solamente 62 puntos, el británico del neerlandés. La próxima competencia de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán el 13 y 15 de septiembre en el circuito callejero de Bakú, y allí otra vez se va a presentar con Williams nuestro compatriota, el joven de 21 años, Franco Colapinto. A las 7:11 en la Argentina, 10:1 la temperatura, 10:1 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. De esta manera cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:00 a.m, 12 minutos, Diego. El PJ tiene previstas elecciones internas para el 17 de noviembre. Los gobernadores se reúnen para enfrentar el ajuste de Milei. El cónclave entre Kicillof, Quintela, Zamora, Scioto y Infran va a tener lugar este miércoles y los temas principales a discutir son la crítica situación social y económica del país y las discusiones parlamentarias que se vienen, especialmente el presupuesto 2025. Kicillof y Quintela volverán a encontrarse en esta reunión de gobernadores y buscan dar el puntapié inicial para intentar una estrategia que les permita actuar en forma conjunta en lo que resta del año y en las discusiones del Congreso por el presupuesto del 2025. Va a ser la primera reunión de los mandatarios tras la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del partido. Se juntan el miércoles y van a participar Axel Kicillof de La Rioja, Ricardo Quintela de Santiago del Estero, Gerardo Zamora de La Pampa, Scioto de Tierra del Fuego, Melella también y el de Formosa, Gildo y Frank. No van a ser de la partida los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaido, a quienes miran con desconfianza por su cercanía con el gobierno del presidente Javier Milei. Están buscando consensos para actuar alineados contra las políticas del gobierno y ver de hacer elecciones internas en el partido peronista. Es importante que los gobernadores se unen y logren un grupo sólido y que salgan a pelear la cuota de poder para cada una de sus provincias y encolumnar al pueblo peronista para ver si se puede dar vuelta a la tabla. Lo único que es invencible es el pueblo unido y lo vamos a hacer con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un libro de queja abierto que es La Costumbre Nacional. Todo el mundo se queja, pero de la queja a la construcción hay una diferencia. Cuando la queja se transforma en algo común y nadie organiza esa queja desde el punto de vista político, suele caerse en la anarquía. Por lo cual, es menester esperar que salgan con propuestas que entusiasmen y que convenzan a la sociedad aquellos que tienen pretensiones políticas y que quieren conducir a los sectores representativos de lo popular. Como hay silencio y como están todos viendo a ver cuál es la especulación que más le conviene en lo personal a cada quien, no sale nada de un conjunto y no sale nada que indique una referencia de conducción. No hay nada. Y cuando no hay nada, es peligroso, porque se empiezan a buscar salidas por otra parte y se empieza a evaporar esa fuerza que que tienen los movimientos populares, que buscan que aparezca su conducción para llevarlo a un punto final de éxito. Hay una sociedad que se queja, pero de la queja a la acción hay una distancia. Cuando se pase a la acción, y esa acción no la conduzca nadie, se cae en la anarquía, por lo cual es peligroso. Entonces, si tienen pretensiones políticas, partidocráticas, dedíquense a buscar un consenso adecuado para poder conducir a esa mayoría. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, abrimos el teléfono para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor de Rensis. No me perdí palabra de ese extenso e importantísimo documental de la última dictadura. Quisiera preguntarle dónde puedo conseguir ese material, si lo puedo conseguir en YouTube, en video o algo de eso, o si existe el libro y quién fue el señor que lo redactó, porque me interesó muchísimo. Que pero si está el libro, quisiera leerlo detenidamente. Excelente ese documental, señor, me encantó. Bueno, importantísimo. Bueno, que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Si me puede dar esa información, se lo voy a agradecer. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra habla. Vivo explicándole a los jóvenes, contándoles del 1910, el gran país que tuvimos, pero la gente moría de hambre o de frío. Y del 45 para acá, sin saltear el bombardeo a Plaza de Mayo y todo para acá. Y le aseguro que no conocía nada de eso. Cada vez que hay alguien que me presta atención y nos volvemos a encontrar, y contento de saberlo, me enorgullezco enormemente. Y por favor, una recomendación, buscar lo que escribió Alejandro Dolina sobre este dicho hermoso de son todos iguales, no a quién iba a votar. Maravilloso como está explicado. Gracias, buen día. Buen día, Miguel Ángel. Francisco de Ituzaingó. Cuesta mucho educar. Yo le agradezco y escucho todo lo que dice usted. Pero como la industria del cine la hicieron M, por eso no ven plata dulce ni un lugar en el mundo. Mensajes que es para la gente inteligente. Abrazo y que tenga una buena semana. Muy buenos días para el programa de Renzi, se habla Juvenal de Lavallol. Espero tener suerte de escucharme. Mire, la historia se vuelve a repetir. La memoria es frágil para cierta gente, pero para otros no. Parece que el mismo sistema que se acuñó en la época de la represión se quiere imponer ahora. Pero ¿sabe qué? Esos 20.000 o 30.000 están vivos en la buena memoria de la gente buena. Esperemos que no se vuelva a repetir esto, y si no, vamos a tener que seguir luchando. Espiritual, material y mentalmente. Viva la patria, fuerza, madre, coraje, Cristina. Arriba, Cristina, madre, coraje. Hasta luego, gracias. Buenos días para el programa del señor de Renzi, Enrique Carbone, Ayerio. Mire, yo creo que uno de los problemas que tenemos acá en la Argentina es que somos todos peronistas ahora cuando hay un gobierno liberal. Somos todos peronistas para el reclamo, entonces decimos, ¿qué hace la CGT? ¿Qué hace el esto? Y aquellos y lo otro. Pero cuando el peronismo es oficialismo, no somos peronistas, no es que peronista. Porque ser peronista, como ser cristiano o cualquier otra adhesión, incluye derechos y obligaciones. Las obligaciones no las queremos. Y una de las obligaciones es defender al gobierno de turno, que es peronista, que siempre te está protegiendo dentro de lo posible, porque la economía sabemos cómo es cíclica, tiene épocas buenas y épocas malas. Pero las obligaciones no. Entonces somos todos individuos, y pensamos si ya nos creemos los dueños de la verdad. No, yo soy peronista. Punto. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, no escuché cuál era la consigna de hoy, pero bueno, el miércoles vamos otra vez y nos van a acompañar muchos más. Creo que viene Moyano, los movimientos sociales, así que muy contenta, la verdad. Que la resistencia nuestra es increíble y ahí estamos, o sea, no nos subestimemos, somos los de este lado, estamos siempre, bueno, faltan un montón, pero allá vamos, así que los esperamos. Realmente me siento mucho mejor que el miércoles pasado. Hasta luego, un abrazo y gracias por lo que hacen. Hola, para el programa de ayer y hoy, señor de Renzi y equipo, los escucho desde hace muchísimos años, siempre me levantaba, encendía la radio y escuchaba el programa porque realmente es una enseñanza histórica de nuestro país. Siempre los escuchaba antes de ir a la escuela para enseñar. Bueno, agradezco los relatos históricos que están emitiendo siempre, pero especialmente en este momento de la historia, para que se pueda difundir y muchos puedan aprender a través de este medio. Gracias. Soy Mirta de la ciudad de Villa Madero, provincia de Buenos Aires, la querida Matanza. Gracias a usted y a todo su equipo. Sigan así. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Como el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra, es imprescindible que en la conciencia colectiva no se olvide lo que pasamos. Los que fueron partícipes de aquella época por edad lo tienen más fresco. Hay muchos que eran muy chicos y de pronto esto le devuelve la intención de investigar. Y hay otros que no lo conocen. Piensen ustedes que la mitad del padrón no habían nacido hace 45 años. Entonces, estamos hablando de circunstancias que son muy duras, muy difíciles, y cuando uno se ha curtido desde su niñez viendo cómo caían bombas a un pueblo indefenso, cómo se fusilaba cuando se quería volver a la legalidad constitucional y pedir por los que menos tenían, cómo se asaltaban las casas, cómo los comandos civiles se robaban las cosas que podían cuando no se violaban a alguna mujer, cuando todo eso se pasó como si nada hubiese ocurrido para la historia, está el revisionismo, que revisa siempre los episodios históricos en todo tiempo y en todo momento. Y cuando nosotros revisamos lo pasado, hacemos un doble sufrimiento, porque sufrimos cuando ocurrió y sufrimos cuando lo volvemos a reiterar. Pero es imprescindible, es necesario, para muchos que lo olvidaron o para otros que no lo conocen. Por eso, cuando ustedes valoran estas cosas, a nosotros nos pone bien, porque muchas veces pensamos hasta dónde lo que pasó lo quieren saber, porque es revivir el dolor. Pero cuando se dan cuenta que es imprescindible recordarlo para no repetir errores, eso pone en escala de valores al oyente y a nosotros cuando buscamos el material. Así que mientras haya esa valoración, lo seguiremos haciendo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 27 minutos. Tenemos una temperatura de 10 grados. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La sensación térmica sí es de 8 grados 5. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Internacional esperando. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Victoria de la extrema derecha en Alemania. El líder del partido Alternativa para Alemania, Björn Höcke, ha sido el más votado en el Estado Federado de Turingia. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido de extrema derecha podría estar en condiciones de entrar en el Parlamento de un Estado Federado. Ha obtenido más del 32% de los votos. Altparteien sollten sich erstmal in Demut üben. Sie sollten jetzt erstmal dieses Votum des Thüringer Souveräns wahrnehmen. Das ist ja das, was die Menschen mittlerweile auf die Palme bringt. Wir haben Umfragen, die belegen, dass 88% der Thüringer Demokratieunterstützer sind, aber 45% sind nur noch mit dem Zustand der Demokratie zufrieden. La democracia cristiana cae al segundo lugar en Turingia, pero está ligeramente por delante en el vecino estado de Sajonia. El responsable de la CDU, Michael Kretschmer, dijo que su partido estaba listo para gobernar. Wir waren der Fels in der Brandung. Wir haben diese Koalition zusammengehalten, diese Regierung zusammengehalten. Wir haben Stabilität in dieses Land gebracht. Und wir stehen bereit, auch mit diesem Wahlergebnis wieder Verantwortung zu übernehmen. Los Verdes, uno de los tres partidos que componen la coalición gobernante de Alemania, obtuvieron malos resultados en ambos estados. El líder del partido en el Parlamento alemán dijo que estaba más decepcionado por el fuerte resultado de Alternativa para Alemania que por los malos resultados de su propio partido. Mein Schmerz heute Abend rein ständig verglichen mit der Tatsache, dass wir hier eine tiefe Zäsur haben und eine offen rechtsextreme Partei das erste Mal seit 49 stärkste Kraft geworden ist in dem Landtag. Und das macht vielen Leuten ganz große Sorgen und Ängste. Muchos ven estos resultados como un barómetro del sentimiento público hacia el actual gobierno de cara a las elecciones alemanas del año que viene. Pero los resultados no concluyentes en Turingia y Sajonia indican que la formación de un gobierno será muy difícil. Es extremadamente improbable que ningún partido se atreva a romper el cordón sanitario y se coaligue con la ultraderecha. El secretario general de la Unión Cristiano-Demócrata aseguró que su partido se mantendrá firme en su habitual rechazo a coaligarse con Alternativa para Alemania. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone, ¿tenés algo de música? Tenemos música y música litoraleña. La señora Ramona Galarza nos dice desde el recuerdo Alma Guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol del Gumbaracá su pena y su andar convierte en cantar. Naranjales, alma guaraní, lamento alma guaraní, la heredad natal. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Una importante encuesta de la CEOP sobre el veto a los jubilados. Esta primera encuesta sobre la negación del aumento a los jubilados, 2 de cada 3 argentinos lo rechaza. El 66% de los consultados está en contra del veto presidencial y el informe muestra el derrumbe del poder adquisitivo y la fuerte caída del consumo de medicamentos y alimentos que sufren los jubilados. La paciencia se está acabando y una enorme mayoría, 2 de cada 3 argentinos, están en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula presidencial previsional y sostienen que hay que priorizar a los jubilados y no el déficit fiscal cero. Todo está en sintonía con lo que está pasando en todos los hogares. 9 de cada 10 ciudadanos ya dicen que no llegan a fin de mes o que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y el 40% compra solo los medicamentos imprescindibles y el 50% consume mucho menos carne o directamente la dejó de consumir. Más de la mitad restringió el uso de luz y gas y dejó de usar el cable o se pasó a un plan más accesible y bajó la frecuencia de utilización del transporte público, y ni hablar de los taxis o aplicaciones, y los que tienen redujeron drásticamente el uso de su auto. El 44% dice que no soporta más el ajuste, y otro 20% sostiene que aguanta 1 y 6 meses más, o sea, que están al límite. El malestar y la temperatura del enojo está subiendo de nivel todas las semanas y afecta hasta a los que se autodenominan opositores, sino a los que se consideran independientes e incluso una parte de los que están aún cercanos al gobierno. Las condiciones surgen del trabajo especial que hizo el Centro de Estudios de Opinión Pública, que entrevistó a casi 1.500 ciudadanos respetando las proporciones por edad, sexo, nivel económico social y lugar de residencia, y la muestra constituyó con usuarios de las grandes plataformas de Internet, Facebook, Instagram y otras, donde formularon las preguntas. Y está dicho que los jubilados no tienen gran capacidad de movilización, pero toda la sociedad empatiza con ellos y el mejor ejemplo es el golpe decisivo que recibió el gobierno de Mauricio Macri cuando produjo aquella fuerte quita de jubilaciones en diciembre de 2017, cuando venía de ganar las elecciones 2 meses antes y entró en un declive que no pudo superar. Si todo funciona como debe ser, lo mismo le va a suceder a este gobierno. Casi la mitad de los encuestados dijeron que o bajaron el uso de su auto un 40% o lo dejaron de usar un 8.8%, la mitad dejó de usar el cable, el 50% dejaron de utilizar Netflix u otras plataformas, la mayoría dejaron la carne un 14.8%, otro consume mucho menos un 35.8% o solo cortes baratos. Y la mitad, 55.3%, achicó el uso de luz y gas en su hogar y el proceso se va a seguir agudizando ya que las facturas siguen aumentando y serán más altas en septiembre. Dicen los informantes, lo que vemos en la encuesta es que el ajuste se profundiza mes a mes y los argentinos son conscientes que los que pagan el ajuste son ellos, que lo de la casta es solo una frase y por eso los recortes que admiten los encuestados son técnicas de supervivencia. Es tremendo lo que está sucediendo y la gente ya no come, no consume servicios, trata de achicar los gustos y el pueblo, la casta real a la que Milei venía a derrotar, se está rebelando y los jubilados y sus familias están directamente en pie de guerra. Esperamos que los diputados escuchen el clamor popular y jueguen al lado de los justos y no de los represarios, de los represores libertarios. La libertad que nos dan es la libertad de morirnos de hambre o por falta de medicina. Argentina Oculta con Arnoldo Gómez. Cuando un país tiene que presentarse como una parte oculta es porque no se ve, no se conoce, no se entiende o no se palpita. ¿Qué parte del ocultismo nos vas a contar hoy? Buen día. Sí, buen día. Se me iba un poco tu voz. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí. Bueno, me parece que acá hay problemas serios en el gobierno porque tiene el RIGI en sus manos, pero ¿qué pasa con los inversores, tanto los que ya están radicados acá como la Renault, la Toyota, que quisieran adherirse al RIGI para hacer bueno, sus bueno, Volkswagen se fue... Como los que quieren venir tipo Petronas. Perdóname, Volkswagen levantó, de hecho, 300 personas de aquí y hizo una inversión muy grande en Brasil. ¿Estás ahí? Se me va tu voz. ¿Vos escuchás bien? Bueno, ahí vamos. Lo que decía es que con esta, que estas inversiones al mismo tiempo requieren que se levante el cepo. Porque, ¿qué pasa? Los tipos dicen, me prometés mucho en la ley, pero si yo no me puedo llevar los dólares, acá hay un problema. Y para levantar el cepo, el FMI y los que pueden asistir de algún modo le piden devaluación. Pero el gobierno sabe que si hay devaluación, se le salta de vuelta la cifra de la inflación y pierde toda perspectiva. Ah, como dijeron ya sus propios asesores, si hay devaluación, se acabó el gobierno de Milei. Por lo tanto, resiste con toda la inflación, como cualquiera de los gobiernos que los libertarios criticaron, que mantenían anclado el dólar para impedir un salto inflacionario. Y estos problemas golpean arriba, entonces arriba se ve todo este tembladeral que hay entre el presidente Villarroel, la visita a los represores, a los genocidas y la crisis que se le desató en el grupo libertario. Todo este ida y vuelta entre Macri y Milei el Macri, que al fin y al cabo es el que le aseguró la presidencia a Milei, pero va viendo que Milei lo está vaciando, y un Milei que a su vez no puede concretar sus temas sin el apoyo de Macri. Entonces ahí están enganchados los dos en forma en este tira y afloja. Y un Milei que, por lo tanto, para poder robarle la base a Macri, necesita ganar tiempo, vencerle la inflación, no puede conceder la devaluación, y ahí se le van atando los pies a este gobierno. Pero cuando hay un tembladeral arriba, es como sucede con los terremotos. Arriba se te mueve un poco la lámpara, pero en el subsuelo algo se movió. Y el subsuelo de la patria es el que se está moviendo. Con esto que se están moviendo los jubilados, venimos de la marcha del 7 de agosto, se viene de la marcha del hambre en el Chaco, y un tema que quedó en el tintero sobre vinculado a la marcha del hambre y a estos sucesos del Chaco, es que ahí se realizó el 16 Encuentro Nacional de los Pueblos Originarios. 12 pueblos originarios, el Aba guaraní, el Tupí guaraní, el Mba guaraní, los Lules, los Mocoví, los Ranqueles, los Mapuches Ranqueles, los Chanxi, los Huichí y los Cuom, estos dos últimos fueron los protagonistas de la marcha, se reunieron de una forma democrática a 100 años de la masacre de Napalpí, y en el mismo lugar donde están enterradas las víctimas de Napalpí se realizó el encuentro. De esta masacre de Napalpí hay un hecho muy grueso, que es que se logró el juicio por el cual se lo declaró crimen del Estado y crimen de lesa humanidad. Estuvieron en el encuentro los nietos de esta masacre. Y el tema de esta de este juicio que declara crimen de guerra a la masacre de Napalpí, abre todo un tema en los distintos pueblos originarios de nuestra patria, porque esto reabre el tema de la masacre de la Patagonia, de la campaña al Desierto Verde, de un conjunto de masacres perpetradas para sacarle la tierra a nuestros pueblos originarios, y que hoy les permite, les da fuerza para su reclamo. Pero esta historia además tiene mucho presente, porque también en el presente actual se les quiere seguir quitando las tierras. En el Chaco es notable el avance de Urnequián con sus latifundios, y por eso este encuentro, entre sus resoluciones, tuvo el apoyo a este acampe que se venía desarrollando y que triunfó, plantea la defensa de la ley 23.302, que es la que da origen al INAI, y de la 26.160, que hace a los relevamientos de los territorios, de los cuales solo se relevó el 40% y se requiere el relevamiento del otro 60%. Reclaman también en este encuentro que lo que ya está, lo que se hizo ya el relevamiento, se entregue, se apruebe la propiedad comunitaria de estos territorios. Esto parece oculto por la prensa, pero no solo es un tema que se lo oculta. Por ejemplo, ya trajo remesones muy fuertes en La Pampa, donde el gobierno de La Pampa apoyó con todo a estas delegaciones y logró dar vuelta a la votación en su Cámara de Diputados para las leyes de excepción, castigando a los que más tienen y asistiendo al presupuesto provincial. Y en definitiva, el gobernador del Chaco, para lavar las culpas de la masacre de Napalpí, estuvo allí presente y fue uno de los temas que lo sensibilizó a aflojar en el reclamo de la carne. Se viene toda la marcha de los jubilados, por eso digo que hay un subsuelo que se mueve y un paro activo que es necesario volver a tomar y poner en la agenda para poder torcerle el brazo a este gobierno. Porque bien decís vos, el tema es unirse en una propuesta política, pero no de cualquier forma. porque la gente no quiere volver atrás y no va a aceptar cualquier tipo de unidad para sacar a este desquiciado. Se requiere una unidad que vaya por el camino cierto que ya transitó nuestro pueblo, de suspender el pago de toda esta deuda externa, mandar esa plata a la producción con una propuesta soberana que recupere los ferrocarriles, que recupere la producción aeronáutica, que permita controlar el comercio exterior y con un gobierno que permita dar salarios y tierra al pueblo. Esta es la posibilidad de ese movimiento que hay en el subsuelo de la patria y que es necesario darle una unidad en esta dirección. Claro, hay que esperar otra vez, como decía Calabrini, el subsuelo si me permitís de la patria un minuto más, ¿puede ser? A mí me parece que pasan estas cosas... Quisiera agregar lo siguiente. Sobre este raconto histórico que se ha hecho hoy y que es tan importante en el recuerdo de la historia. Yo quiero recordar que agregarle a ese recuerdo un tema que fue señalado, que es que el gobierno estuvo al borde de ir a la guerra con Pinochet. Y uno se pregunta, ¿por qué la guerra con Pinochet de un gobierno que parecería coordinado por la misma mano? Pero es que este gobierno, el gobierno de Videla, cuando iba a ser aislado internacionalmente por el tema de los derechos humanos, recibió el apoyo de Rusia. Y el gobierno de Videla abrió el comercio con Rusia cuando Rusia estaba aislada por lo de Afganistán. O sea, esta vieja corriente de Lanusse, Manrique, estuvo y predominó en esa dictadura. Digo porque esto tiene presencia actual, porque de Manrique y en el nido de Manrique se formó Francos. Y se formó Francos políticamente con Manrique y cobijado en la Corporación América de un Urnequian, que en aquellas épocas era amigo de Rusia por su origen armenio, y que hoy Armenia está en franca alianza con Estados Unidos, producto de los cambios del tablero en esa zona del mundo. Digo, porque estos movimientos hay que articularlos con la historia para entender el presente y cómo ir a otro rumbo y a otro gobierno que permita dar respuesta y felicidad al pueblo. Bueno, me parece que quedó dicho todo, ¿no? La seguimos. Me viene muy débil tu voz. Un abrazo y nos vemos lunes que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Hola, buen día. Habla Raúl de Carlos Pegasini. Bueno, vuelvo a hablar hoy, después que pasaron muchos días que no hablaba porque los últimos cuatro mensajes que envié no fueron sacados al aire. Pero bueno, rápidamente les digo, mucha queja con el tema del veto presidencial de Milei a la ley de los jubilados, que me parece correctísimo. Lo que sí me parece que son que tienen falta de memoria, muchos tienen falta de memoria, porque la última vez que había sido una ley a favor de los jubilados vetada había sido en el gobierno de Cristina Kirchner, y sin embargo no escucho a nadie que recuerde ese momento. Bueno, hasta luego, buenos días. Buen día, Miguel de Casero le habla. La verdad que es lamentable la educación, ¿no?, de los no tanto de los pibes, estamos hablando de gente de 35, 40 y para abajo ni hablar. En un programa de televisión de eso, de preguntas y respuestas, una maestra de 38 años no tenía la menor idea de cuando habían sido las invasiones inglesas, dijo cualquier verdura, dijo 1911, no tenía la más pálida idea. Y hay que armar el peronismo de tercera posición, porque yo que estoy caminando, como siempre digo, camino por las unidades básicas, las que hay son de los kirchneristas, y tienen caca en la cabeza, tienen el fanatismo ese de vamos Cristina, vamos Cristina. La verdad que no tienen dos dedos de frente y hablan solamente de que Maduro y la oligarquía y la estupidez y las 200 familias, boludeces. Un abrazo. Están mostrando la televisión eso de ese diputado, que lo, obviamente lo metieron preso, muy bien, pedófilo, ese HDP, por decir una manera. Y de Renzi lo muestran ahí, él riéndose, ahí con, lo fueron a visitar de ese familiar, y él ahí riéndose de Renzi. ¿Cómo es eso? ¿Que lo van a soltar a ese tipo? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando de este engendro humano inconcluso las maldades que nos somete día a día este señor llamado sin ley, con la anuencia y la cobertura de los medios hegemónicos? Hugo de la Boca. Buenos días, Miguel, equipo. Habla Héctor de Berazategui. Bueno, escuché hace un rato a la compañera que hablaba de este miércoles de reunirnos en el Congreso. Ayer estuve leyendo que se suman movimientos sociales y ahora escuché que también va a ir Moyano. Bueno, para mí va a ser también, para mí, un alegrón saber que nos estamos uniendo y vamos a tratar de estar ahí el miércoles a las 15 frente al anexo al Congreso y después marchar a la plaza para pedir la renuncia de este gobierno, de la Bullrich y de todos los que están ahí, de toda esta sarta delincuente que tenemos. Así que fuerza, compañeros, y el miércoles tratar de estar todos ahí. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Miguel, ¿señor? Me permite una aclaración porque uno de los oyentes se quejó porque dice que mandó 4 mensajes. Nosotros lo hemos chequeado, eso. Hay mucha gente que manda no un mensaje, manda 4, 5, 6. No lo vamos a pasar 5 o 6 mensajes, vamos a pasar un mensaje que no exceda el minuto, 40 segundos, un minuto y nada más. Así que no se quejen, porque le estamos dando la posibilidad de que hablen, pero no le vamos a dar la posibilidad que dejen 5 mensajes y le vamos a pasar los 5 mensajes, porque si no, hacemos un programa de mensajes nada más. Nada más eso quiero decir. Entonces, que no se queje el señor, porque 4 mensajes no le vamos a pasar los 4 mensajes. Si no, le hacemos el contacto con la productora Prodera, que se compre un espacio y haga el programa él. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. No, lo que quiso decir me parece a mí que llamó 5 veces al servicio y no salió nunca. No, Miguel. Acá salen todos los mensajes. A ver, Miguel. Le digo porque lo hemos chequeado con los operadores, tanto con Enrique Herrera como Juan y Domínguez, y ellos mismos me dicen que hay gente que manda a 4 o 5 mensajes. Y el oyente dijo, envié 4 mensajes. Sí. 4 mensajes no le vamos a pasar en el mismo día. Salen una vez y nada más. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Música, maestro, música. ¿Qué tenés? Tenemos a los Huancaguá para que nos den un poco de alegría con uno de sus grandes éxitos, Guajayito. Yo no tengo más ropa. Trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 10 grados en la capital federal, falta un minuto para las 8 de la mañana, noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en punto en la Argentina, 10 grados la temperatura, 8.5 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se presentará esta semana por primera vez desde que asumió el cargo a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión, donde defenderá los principales ejes del gobierno de Javier Milei. Vamos a ver cómo se las arregla. Franco, acompañado por su equipo, deberá presentar este miércoles a las 11 un detalle sobre la marcha del gobierno, como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. La sesión informativa, que será presidida por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, comenzará con una exposición del ministro coordinador, quien luego responderá preguntas de los bloques, que tendrán cada uno una cantidad de minutos de acuerdo a su representación. La presentación del jefe de gabinete en el Congreso está regulada por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al ministro coordinador a concurrir todos los meses alternando entre las dos cámaras para brindar detalles de la marcha de gestión y evacuar las consultas de los legisladores. Se estima que la sesión se extenderá entre 7 y 8 horas, según estimaron fuentes parlamentarias. Los temas centrales que se abordarán que serán el aspecto económico, el empleo, la aplicación del RIGI para atraer inversiones, la situación de los jubilados y las asignaciones millonarias a la CIDE, entre otros temas. De hecho, la jefatura de gabinete recibió por escrito un récord de más de 3.300 consultas que sistematizaron en 2.135 preguntas. En tanto, en la capital todavía no se va a implementar el traspaso de los colectivos a la ciudad y se sigue negociando. Por el traspaso de las líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires no se va a aplicar, por lo que los boletos seguirán sin cambios, indicaron los empresarios del sector. Aunque se esperaba que este domingo el gobierno traspasara 31 líneas de colectivos que circulan en la ciudad de Buenos Aires al control de Jorge Macri, por el momento no terminó de cerrarse el acuerdo entre las partes. El conflicto abarca las líneas que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. En la ciudad se está negociando con Nación para que sea un traspaso ordenado, no de forma intempestiva, como siempre hace el gobierno del desquiciado, que le tira las cosas por la cabeza a la gente y que se arreglen. Se haga a través de un acuerdo en el que se transfieran las 31 líneas con las competencias correspondientes para poder administrar con eficiencia el sistema. La ciudad rechaza hacerse cargo del 100% del subsidio sin que la Nación concrete la transferencia. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, AETA, dijo que no hay cambios establecidos en el cuadro tarifario de septiembre, por ahora. Creemos por ahora. Además, las líneas que circulan exclusivamente por la capital seguirán tomando el descuento de Red Sube, que se aplica a quienes realicen al menos una combinación de transporte público en el lapso de 2 horas utilizando esa tarjeta. Desde la Secretaría de Transporte dijeron que todavía no se cerró el acuerdo con el gobierno de la ciudad. El costo del pasaje en las líneas que podrían ser traspasadas, según el dato del gobierno de la ciudad, es de 863 pesos. De ese importe, el pasajero paga 371 mediante el boleto, el mínimo. La Nación aporta un subsidio de 271 y el fisco porteño los restantes 221 pesos. Bajaron el impuesto país y el gobierno está esperanzado que baje el precio de los productos. Bueno, que esperen sentados, ¿eh? Porque si siguen con este tipo de política no va a bajar absolutamente nada, al contrario. Todo sube, sube, sube y ellos te quieren hacer creer que la inflación baja, baja, baja. Con la rebaja del impuesto país, el gobierno espera que a partir de septiembre los precios de los productos con componentes importados comiencen a bajar. Espera, o sea, no tiene la seguridad, como nada de lo que hace este gobierno. El impuesto país para las importaciones baja del 17.5 al 7.5%, el mismo nivel que tenía cuando comenzó el gobierno de Javier Milei. Esto implicará un menor costo de importación de insumos para las empresas. Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios, dijo el ministro Caputo, también apelando seguramente a la buena disposición de los empresarios del sector. Uno se ríe para no llorar. La verdad, el caradurismo de este personaje nefasto de Caputo, ministro de Economía, decir estas cosas. La carga tributaria del impuesto país en el precio de venta final con IVA puede ser del 2%, 4% y 6% para ciertos bienes nacionales que utilizan insumos importados, dependiendo de la estructura de costos. En el caso que la incidencia sea del 2%, la reducción del tributo aplicaría una baja de precios del 1.14%. Es decir, un producto que cuesta 1.000 podría pasar a valer 11.4 pesos menos, y el peso sobre el precio que paga el consumidor en el 100%, la disminución sería del 3.4 o sea 34 pesos. Es una fantástico, la verdad. En el caso de la agroindustria, el presidente de la Cámara de Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, destacó que el recorte de tributo es una gran noticia, ya que la Argentina importa fertilizantes y es un insumo crítico para lograr rendimientos en granos que luego se exportan. Y destacó que tendría efectos favorables para los productores de soja y maíz, que deben tomar decisiones de siembra entre septiembre y octubre, más aún en un contexto de márgenes de siembra muy ajustados por la fuerte caída de los precios internacionales y la suba que tuvo el gasoil a comienzos del año. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario consideraron que tenía un impacto indirecto positivo en cuanto a importación de autopartes de maquinaria agrícola. por el lado de las automotrices. Dijeron que la medida reducirá los costos, por lo que debería repercutir también en una mejora en los precios de exportación y, por lo tanto, en la competitividad. El 25% del valor de las ventas al exterior son impuestos en el sector automotriz. Ahora, esa baja, si vamos a favorecer al pueblo trabajador o no, no lo sabemos. Y lo más probable es que no favorezcan nada. A las 8 y 7 cerramos con el deporte. Hoy dos partidos completan la fecha número 13 de la Liga Profesional. En este caso a las 5 de la tarde en La Plata dirige Sebastián Martínez, el VAR a cargo de Fernando Espinosa. Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Argentinos Junior, todavía con entrenador interino. El conjunto que dirige Marcelo Méndez, el uruguayo, va a alistar a Ledesma, Pintado, Morales, Cabral y Colazo, Castro, Fernández, Garayalde, Aval, Rodrigo Castillo y el debut de Norberto Briasco, el exjugador de Boca, en la primera del equipo platense. El conjunto que dirige Cristian Cermatén de manera interina, Argentino Junior, el ruso Rodríguez al arco, Coronel Álvarez, Galván y Guillén, Alan Rodríguez, Francis McAllister, Verón y Alan Lescano, Leonardo Heredia y José Herrera. En tanto, a las 7 de la tarde, recordamos entonces que van a jugar en Mendoza, el Estadio Malvinas Argentinas, con arbitraje de Darío Herrera y el VAR a cargo de Nazareno Araza, Godoy Cruz de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de Santiago del Estero obligado a ganar para que no se despegue Tigre en la tabla de anual de puntos, en la tabla acumulativa de puntos por el tema del descenso. El conjunto que dije Daniel Drava, Listara Petroli, Arce, Pier Barrios, Rasmussen y Pereira, Poggi, Leyes, Fernández, Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea. En tanto, el conjunto de Central Córdoba de Santiago del Estero, que dirige Omar de Felipe, Ingolotti, Barrios, Abasia, Valdés, Meli, Atencio, Vázquez, Aragón, Godoy, Baraldo y Elías Cabrera. 8 y 9 en la Argentina, 10 grados la temperatura, 8.5 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para de Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Westerplatte, ciudad de Gdansk en el norte de Polonia, se conmemoró el 85 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Veteranos, tropas y delegaciones de toda Polonia participaron en el acto junto a políticos polacos en el lugar donde se desencadenó la guerra hace décadas. Cerca de 6 millones de polacos murieron en el conflicto, que mató a más de 50 millones de personas en total. El actual gobierno pro-europeo de Polonia, dirigido por el primer ministro Donald Tusk, ha instado a Alemania a compensar económicamente las pérdidas sufridas por el país a manos de las tropas nazis. Según los medios de comunicación polacos, se están llevando a cabo conversaciones entre los dos países sobre la compensación económica a las víctimas vivas. Polonia calcula que hasta 70.000 personas podrían optar a ella. En su intervención en la ceremonia, Tusk dijo que las lecciones de la guerra mundial no son una abstracción y trazó paralelismo con la guerra en curso en la vecina Ucrania. Dale. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El momento que se vive en la sociedad argentina es de profunda crisis. Porque no solamente que el dinero no le alcanza a quienes ganan un salario, a quienes tienen trabajo, sino que por primera vez se está en la línea de pobreza aún con un empleo en blanco, cosa que no ocurrió nunca. Es decir, gente con trabajo es pobre. Y esto está significando que mientras los precios suben en dólares, los salarios van en pesos, y nadie puede afrontar de los empresarios los aumentos que piden las paritarias, los gremios cuando solicitan recomposición, porque dicen que el mercado está frenado y que no hay ventas. Y entonces el huevo y la gallina, cuando está frenada la economía, no se aumenta, pero cuando la economía es fructífera y funciona bien, no le sale la voluntad al empresario de decir te voy a aumentar aunque no me lo pidas. Esto tiene entonces una regla que son las paritarias. Para eso se inventaron y para eso se hicieron. Bueno, la intención del gobierno de Milei, no oculta y puesta de manifiesto, es voltear toda esa discusión salarial y que el trabajador finalmente agache la cabeza por lo que le puede ofrecer el empleador. Y eso, en una Argentina donde las conquistas se han logrado con mucho sacrificio, va a ser absolutamente imposible. Dejen de intentarlo porque no van a poder lograrlo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Cuál es la razón por la cual un país rico como el argentino tenga gente en línea de pobreza? ¿Cómo puede ser que haya gente que coma salteado en el país de la comida? Bueno, es porque hay un fracaso absoluto y estructural de la dirigencia. Es decir, la dirigencia del país no tiene nada que ver con lo que ofrece la riqueza natural de la República. Y entonces vienen los malabaristas de la política haciendo verdaderos estragos, los sumadores y restadores de la economía confundiendo a propios extraños, y el país parecería estar encerrado en una línea de pobreza siendo uno de los países más ricos de la tierra. Por favor, empecemos a darnos cuenta de la clase dirigente que tenemos, que no salen de un repollo, salen de nosotros, de la sociedad. Y empecemos a darnos cuenta cómo se perdió la escala de valores y cómo cuando tuvimos lo que teníamos como derecho, se fueron perdiendo sin que nadie hiciera nada por conservarlos. Cuando todo esto pasa y cuando a un pueblo se le da tanto, a lo mejor había que prepararlo antes, porque Perón le dio al pueblo más de lo que se estaba preparado para recibir, y no se mantuvo eso, no se sostuvo, no se apreció lo que se le estaba dando. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En Israel hay huelga, se puso de huelga todos los trabajadores, se pusieron de huelga contra Netanyahu por la guerra y porque aparecieron muertos los que eran aparentemente una esperanza de ser hallados con vida, los rehenes que estaban en Gaza. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Cumple 82 años... un grande del fútbol nacional, Daniel Alberto Willington. Nació en 1942 en la provincia de Santa Fe, es jugador y director técnico argentino, empezó en el Club Atlético Talleres y se destacó en Vélez Arfiel en los 60 y los 70, cuando se coronó campeón en el torneo nacional del 68, y fue definido por Pelé como el mejor jugador del mundo después de un amistoso entre Vélez y el Santos, y Daniel Willington es uno de los grandes ídolos de la historia centenaria de Vélez Sarsfield y del Club Talleres. Fue director técnico, llevó a Talleres a la primera división hasta que después decidió retirarse y hoy cumple gloriosos 82 años. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Preocupado, porque cuando se quiere sacar las ventajas y las leyes que consiguieron los trabajadores, me parece que no va a ser tan fácil y va a ser para conflicto. Y, por supuesto, yo creo que estamos planteando un esquema de retroceso crucial. Es decir, se quiere modificar un mundo del trabajo que estaba estructurado en base al empleo. No hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle sin empleo, porque sin empleo no se puede desarrollar el trabajo. Y estamos viendo que están diciendo que no está bajando el desempleo, y medimos que es absolutamente incorrecto, puesto que ha bajado el empleo privado en gran medida y baja el empleo público. No sé si me estás escuchando. Sí, sí, te escucho bien, y además las cesantías que ha habido del Estado y de la empresa privada aumentan todos los meses. Aumentan todos los meses y hay cada vez menos trabajo. Al haber menos trabajo hay menos producción, y al haber menos producción tampoco crece el empleo privado. Está decreciendo el empleo privado, están cerrando las pymes, 100.000 pymes han cerrado desde que ha asumido este gobierno. Y a partir de ahí tenemos una política de realmente de privatización de todo lo que es nacional y de todo lo que es el Estado. El Estado desaparece en la regulación normativa del trabajo al establecer leyes que lo dejan de proteger. El Estado desaparece en la protección de aquellos sectores empresarios que no tienen ningún tipo de ayuda pese a la crisis, y a partir de ahí tenemos que reestructurar el movimiento nacional. A los jubilados se les veta un proyecto de ley que les significaba al menos mensualmente no seguir perdiendo ingresos, y ese veto que puede ser rechazado, corre riesgos de no conseguir la cantidad de votos, puesto que el sector del peronismo, el sector oposición, tienen algunos de sus dirigentes que están negociando parcialidades vinculadas a la obra pública provincial, vinculados a algún tipo de desarrollo de obras públicas que están abandonadas. Y estamos abandonando obras públicas estratégicas para poder explotar un recurso que es finito, el recurso energético y el recurso petrolífero, que realmente, si no trabajamos con inteligencia, vamos a quedarnos con el gas sin poderlo explotar, y con el combustible, que en este momento no está en su mejor momento en precio, pero que estratégicamente de vaca muerta tenemos la posibilidad de tener por algún tiempo combustible que permita a la Argentina obtener divisas. ¿No sabes que, bueno, el gobierno quiere cambiar el rumbo para que no pase el gasoducto por la provincia de Buenos Aires, para que llegue de otra forma a la capital, lo que está trayendo un verdadero tiro y afloje entre Kicillof y Milei, pero eso se hace ya desprovisto de cualquier lógica, sino que es una maldad política de Milei, ¿no? Exactamente. En lugar de tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires prácticamente habita el 46% de la población y que con grandes esfuerzos estamos tratando de generar recursos para que pueda llegar la alimentación a aquellos sectores desprotegidos que no tienen empleo y de alguna manera mantener el empleo en sectores clave, fundamentalmente en la educación y la salud, y estamos ahí en esos sectores que el gobierno de la provincia genera políticas activas estableciendo un verdadero boicot del gobierno nacional. Bueno, estamos gobernados por una derecha que se dice liberal, pero que si fuéramos a la Revolución Francesa se olvida de la igualdad, y si fuéramos al mundo moderno se olvidan los derechos que el Estado en todos los países del mundo tiene que proteger a sus propios trabajadores. Bueno, eso hace que geopolíticamente no tengamos una política adecuada de independencia vinculados a Latinoamérica, Brasil, que hoy es la sexta potencia del mundo y que en su alianza podemos crecer, vinculados a México, vinculados a Colombia, vinculados a Latinoamérica, que hoy tiene una ventaja competitiva en el mundo porque tiene litio, tiene recursos naturales explotables y es central también su producción agropecuaria. Bueno, al descuidar estos aspectos estamos retrocediendo día a día. Y para garantizar ese retroceso hemos visto esta represión fulminante a los jubilados que nunca ha habido en la historia argentina, un sector que siempre ha protestado, siempre ha planteado ante el Congreso sus reivindicaciones, y frente a la quita de un derecho, ¿cuál es la reacción del gobierno capitalino que está aliado al gobierno nacional? La represión. Bueno, creo que a partir de eso tenemos que estructurarnos, tenemos que defendernos, tenemos que ir generando liderazgos, tenemos que generar una política poblacional que explote los recursos de todo el país para tener una población no toda centrada en el Gran Buenos Aires, sino distribuida en el país. Tendríamos que tener una política de planificación, los famosos planes quinquenales de Perón, que aunque fueran, que sean planes de coyuntura para poder y de alguna manera soportar esta crisis profunda que vive el país. Recién ahora se empieza un debate teórico, pero todavía no está la oposición lo suficientemente fuerte como para poder plantearnos que en las próximas elecciones empecemos a recuperar el poder político necesario para tener un país distinto. La seguimos la semana que viene. Bueno, gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 26 minutos pasan de las 8 de la mañana, una temperatura de 10 grados 3 décimas. A las 6 empezamos de esta forma. Buen día. Hoy es el Día de la Industria en la Argentina, y la verdad que hay muy pocas cosas para festejar, porque en la gestión de Milei cerraron más de 10.000 empresas, la mayoría industrias argentinas, aunque cerraron entre ese número comercios y otras empresas que no son industriales. Pero en el momento que se está viviendo, donde se está privilegiando, como de costumbre hacen los liberales, que lo que viene de afuera tiene que tener privilegios, donde la importación debe suplantar a lo nacional, donde nos lleva al recuerdo donde en la época de Martínez de Hoz aparecía por televisión un señor que se sentaba en una silla y se iba al piso porque era de fabricación nacional, y iba a otra y estaba muy confortable porque era importada. Eso se llegó a instrumentar como campaña oficial de un gobierno, el de la dictadura, pero que no varía mucho en la política liberal de Milei. No hay diferencias entre el pensamiento liberal de los libertarios y lo que proponía Martínez de Hoz y la pandilla que asaltó el poder con el golpe de Estado del último gobierno peronista. Y entonces, las consecuencias son siempre las mismas. El reajuste lo paga el pueblo, la situación es el privilegio de pocos en beneficios de ese grupo, de ese círculo, y en perjuicio de muchos. Y entonces también, cuando uno dice hoy es el día de la industria, tenemos que ver que el propio nacimiento de la industria, si lo investigamos, nos vamos a encontrar que en definitiva nació como consecuencia de un contrabando, aunque parezca mentira lo que le estoy contando. Pero bueno, esto es para la historia. Lo cierto y lo real es que la industria nacional hoy está absolutamente con una tremenda cantidad de máquinas ociosas, con capacidad industrial en un 50% funcionando, el resto está parada. Todos los días cierran pymes que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos son industriales, y entonces son complementarias de otras industrias mayores. Porque si una pyme hace tuercas o tornillos, evita que eso se tenga que hacer en fábricas más grandes, y entonces son complementarias de un armado, por ejemplo, de un automóvil o de cualquier cosa superior, que lleva arandelas, tuercas y tornillos que no fabrican ellos. Bueno, la industria nacional está golpeada, decididamente golpeada. Ahora, si usted va a una reunión de la Unión Industrial Argentina, parecería que no representan al mundo industrial, sino al círculo rojo que se beneficia siempre cuando hay algún gobierno liberal que le da mucho a los que tienen y le quita a la mayoría. Pero en una sociedad donde no hay consumo, donde la economía local no funciona, no hay industria nacional que se pueda desarrollar. Y entonces el pensamiento de estos que instalados en el salón de la Unión Industrial debaten y ven las cosas de una manera diferente a la que ocurren, no se dan cuenta que si no hay mercado interno, si no hay consumo interno, se le hace mucho más caro a ellos tener una imaginación de una producción industrial que permita satisfacer lo que es la capacidad industrial instalada y la cantidad de trabajadores y obreros que tienen que estar en una empresa. Y por lo tanto, hacen lo que hacen siempre, reducen echando personal. Siempre paga el trabajador las consecuencias de un mal cálculo empresario. Ahora, cuando uno está en el mejor momento, difícilmente que le salga al empresario la voluntad de repartir con el trabajador. Pero cuando se está en el peor momento, se le dice variable de ajuste, el empleado, el obrero, lo echamos. Bueno, esto está pasando históricamente en la Argentina con gobiernos de pensamiento liberal. Y este que es el cúmulo del liberalismo llevado a la máxima expresión, disfrazado de libertario y de anarcocapitalista, un invento para la casta, esa casta que él decía combatir y que en definitiva es el pueblo argentino al que tiene como engrupido y encantador de serpientes, que es el presidente, contándole imaginarias realidades que no existen en la vida de todos los días. Estamos en un momento muy difícil donde el apoyo a la industria debería ser central y fundamental para desarrollar un país. Aquí este gobierno hace exactamente lo contrario, privilegia la importación, privilegia lo que viene de afuera y privilegia aquel que se quiere venir a radicar del exterior dándole todas las ventajas impositivas. Lo termina de hacer el Parlamento cuando los que están aquí luchando desde años son castigados todo el tiempo con un nuevo impuesto o una nueva recaudación que se le ocurre al gobierno nacional, provincial o municipal. Estamos mal porque hacemos las cosas mal y estamos en camino de estar peor porque nadie quiere resolver el tema central, que es pensar en la distribución y no en la acumulación. Este gobierno vino a trabajar para los que tienen más, para los que son menos y tienen mucho. Y el país no se arregla así. El país se arregla cuando es al revés, cuando la abundancia se genera para el que tiene menos, porque es el que va a consumir. Mire, hay una clase que consume siempre, que es el jubilado. Si usted el jubilado lo tiene bien pago, seguramente se mueve de la economía, porque el jubilado no ahorra, no guarda, se gasta todo porque sabe que se está despidiendo del mundo terrenal. pero no es así. Hace mucho tiempo que los tienen mal. Bueno, con la industria pasa exactamente lo mismo. Si usted tiene un desarrollo industrial importante, puede terminar exportando y buscando divisas. Si usted tiene que importar todo lo que después termina permitiéndole que desarrolle algo para exportar, si ya el que hace tornillos y arandelas se cae y nadie le importa, y entonces hay que traerlas importadas, ya la materia prima argentina sale con un gasto de importación antes de tener una recaudación por exportación. Esto es tan simple como entender que el desarrollo industrial hace la soberanía de un país. Hoy es el Día de la Industria. Lamentamos mucho el momento que están pasando las industrias argentinas. La capacidad ociosa del 50% de las industrias es demostrativo del gobierno del cachivache. La sociedad se zambulló en un chabón que decía, tocando la flauta y encantando a la serpiente, que venía a luchar contra la casta. Ahora descubren que la casta era el propio pueblo argentino. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Está Carbón o no? Estoy, sí, señor. El general Perón nos dejó como herencia un montón de bolillas para que nosotros aprendiéramos, como en la secundaria, todos los temas para gobernar un país. Y en la número 4 nos dijo todo lo que nos está sucediendo y cómo nos están vendiendo cambiado la economía en estos tiempos libertarios. En su doctrina económica de la nación decía el general Perón, primero, la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Dos, la economía no es individual ni colectiva, es individual en función social y sirve al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación. Tres, la propiedad privada tiene asignada una función social dentro de la comunidad nacional. Cuatro, el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. Cinco, la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico que atienda al desarrollo de la justicia social. Seis, ningún pueblo puede ser socialmente justo ni políticamente soberano si no es al mismo tiempo económicamente independiente. Siete, la tierra es el bien individual en función social. Debe ser considerada bien de trabajo y no de renta o especulación. El gobierno, el Estado y las organizaciones del pueblo han de promover el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan. 8. El pueblo está económicamente organizado cuando sus asociaciones representan a los trabajadores, productores, industriales, comerciantes y consumidores en relación con el ejercicio de sus funciones económicas. 9. Las organizaciones económicas del pueblo deben organizarse y desarrollarse libremente con la sola condición de que concurran mediante su acción a la consolidación y defensa de la economía social, base material de la justicia social. 10. La acción económica en el orden internacional ha de orientarse hacia la complementación armónica y equilibrada de las economías regionales y de la economía continental. 11, la producción nacional ha de tender a lograr ante todo la satisfacción del consumo popular, las necesidades industriales del país y los requerimientos para el intercambio internacional. 12, las actividades industriales de la nación han de ser desarrolladas racionalmente y en particular aquellas que posibiliten el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y la producción primaria en condiciones estables de eficiencia técnica y económica. 13. El gobierno y el Estado auspiciarán preferentemente la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función del bienestar social. 14. El comercio exterior de la nación se debe orientar hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación para obtener términos de intercambio justos y equitativos. 15. Las actividades comerciales en relación con el exterior serán conducidas por el gobierno, ejercidas por las empresas y organizaciones privadas o de carácter económico, individual o social. 16. El comercio interno será conducido por el Estado con intervención de las organizaciones económicas y sociales para lograr que los bienes de producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente por las vías más económicas. 17. La acción económica en materia crediticia debe satisfacer racionalmente las necesidades de la economía social del país sin perjuicio del poder adquisitivo de la moneda y del equilibrio general de la política económica. 18. La acción económica en materia monetaria debe servir al desarrollo ordenado de la economía social y al afianzamiento de la independencia económica del país. 19. La acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población y a utilizar el impuesto como instrumento del gobierno al servicio de la justicia social y de la economía social del país. 20. El gobierno y el Estado y las organizaciones del pueblo deben promover la nacionalización de los servicios públicos sin que ello importe su estatización. En estos 20 puntos importantísimos que el general Perón nos entregaba en un proyecto de doctrina económica de la nación, construido para perdurar en el tiempo. Como siempre, estos artículos son para utilizarlos libremente y, como decía el general Perón, son legados del pueblo y para el pueblo. Si nuestro dirigente utilizara todos estos textos que nos legó el general Perón, la Argentina sería la potencia mundial en todos los sentidos. La única solución es volver a Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Lo más importante del general Perón no fue las 120.000 obras públicas que hizo en 10 años, sino el haberse detenido a pensar. Perón pensó y luego ejecutó. Pero para ejecutar tuvo que planificar previamente. Entonces pensó, planificó y ejecutó. Y para poder hacer todo esto tuvo que tener la experiencia que en el Consejo de Posguerra ya había tenido cuando hizo el primer plan. Después, cuando fue presidente, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, porque se duraba 6 años el ejercicio en el mandato presidencial, Y en la última, porque el mandato se había cortado, hizo el plan trienal. Perón nunca improvisó, siempre planificó. Y eso lo heredó de su formación militar, de la escuela militar, de saber que tenía que planificar cada batalla para poder ganar la guerra. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 42 minutos. Si hay llamados de teléfono, los vamos a escuchar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buen día, acá Diego de La Matanza para el programa de Renzi. Dice al oyente que recién decía el veto del gobierno de Cristina, qué poca memoria tenemos la gente. Hay gente grande, en esa época teníamos luz y gas subsidiado. Era la jubilación más alta en Sudamérica, medida como quieran, en dólares, por canasta básica, como quieran. La jubilación más alta en Sudamérica. Ahora ya no tienen ni siquiera remedio los viejos. Ni siquiera tienen remedio subsidiado, no tienen aumentos que son una cargada, nada que ver el contexto. ¿Cómo comparan el contexto? Era gente grande, la verdad que haciendo esas comparaciones, este gobierno con el de Cristina, la verdad que nada que ver. Pero bueno. Hola Miguel, buen día. Víctor de Fiorito. Sobre los vetos, siempre, a los jubilados siempre están vetando, cuando hay un aumento se lo vetan. ¿No se acuerdan que Cristina vetó el 82% móvil? No sé, lo que pasa es que el ANSES, el PAMI, tiene mucha plata. Entonces el gobierno que viene, lo primero que hace, manotea el PAMI. Porque entra mucha plata, entonces es el curro de los tipos, de los políticos. Bueno, creo que el miércoles todo al Congreso con los jubilados. Un abrazo, Miguel. Sí, Inés de Ramos Mejía. Acá es la clave, es lo de siempre. Que él aprenda el pueblo a luchar, aunque no pueda ir a Plaza de Mayo, pero en las plazas, no sé, en las esquinas, pero realmente que ellos son nuestros empleados administrativos y tienen que hacer lo que nosotros necesitamos, para eso lo votamos. Pero hay que inculcarles eso. No sé si en la escuela primaria o en la secundaria han recibido también... no sé, esta enseñanza parece que no. Y últimamente más los de gente que ha venido de afuera, de países limítrofes, no saben luchar y les parece que ser esclavo está bien. Buen día, Miguel Ángel Arranz y equipo. Bueno, que la gente tampoco no se queje, que vaya, no se queje tanto en la radio, que bueno, nos sumemos el miércoles, vamos a hacer un intento a ver qué se puede hacer. A ver cómo viene la cosa, porque tiene que ver un poco cómo va a ir en aumento esto, ¿no? Es decir, el miércoles se van a ir sumando más gente. Y bueno, veremos el otro miércoles, bueno, veremos cómo nos reciben y qué. Y cuál va a ser la respuesta. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Aldo de Florencio Varela. Y desde mi humilde punto de vista, la Cámpora y el kirchnerismo con Cristina a la cabeza también fue parte del problema. Fue por culpa de la inoperancia y la soberbia de todas estas personas que el cachivache que está gobernando en la actualidad esté donde está. Así que a todos los fanáticos y seguidores de esta persona, recapaciten, reflexionen y revisen ese punto de vista que lamentablemente nos llevó al actual inconveniente que hasta el día de hoy padecemos todos, inclusive los que lo votaron. Hola, buenos días, señor Miguel Ángel de Renzi. Esta gente sabe lo que quieren, que todos seamos esclavos y amos, que haya amos y esclavos. Quieren volver a la época feudal, eso quieren de todos. Gracias, señor de Renzi, por enseñarnos tanto y contarnos tantas cosas. Bendiciones. Soy Susana de Castelar. Buenos días. Permítame disentir con lo que usted opina. No creo que le sea muy difícil quitarle derechos al pueblo argentino. El otro día fajaron y gasearon a los jubilados y lo más violento que hizo la dirigencia argentina fue poner mensajitos con los viejos no. El viernes marcharon los científicos. y lo más violento que se hizo para apoyarlo, ni siquiera en persona había un dirigente, solamente los de ATE porque les implicaba a ellos, pero nadie de la dirigencia los acompañó, y fue con la ciencia no. Tenemos una dirigencia cobarde que le tiene miedo al ataque de las redes y al ataque de Patricia Bullrich. Esa gente no va a defender a nadie más que a su propio bolsillo. Permítame que disienta y que me niegue a lo que usted está diciendo. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Una pregunta que hay que hacerse. Los representantes de las PYME y de CAME hablaban pésimamente mal del gobierno anterior. No se podía vivir, no había estabilidad de precios. Y ahora están llorando por las paredes porque están cerrando. Lo único que hacen es perjudicarlo a los trabajadores, porque ellos juntan su plata y la reinvierten en otra cosa. Así que solamente hay que buscar las declaraciones de ellos por las redes sociales y vamos a saber también quiénes son ellos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Despertó sobresaltada en la madrugada del pasado lunes por un terremoto de 5,3 grados de magnitud. No se registraron heridos ni daños materiales, pero todo podría ser diferente si el seísmo hubiera sido más intenso. La energía que fue libertada con este evento será un... muito pequena em relação à energia libertada por um evento grande que poderá afetar Lisboa de outra maneira. El terremoto, con epicentro a unos 60 kilómetros de Sines, fue el décimo mayor desde el siglo XVI y debe ser objeto de estudio por los geólogos. Sim, vamos estudar a origem do sismo, qual foi o mecanismo que motivou o sismo. Vamos estudar como é que o sismo foi sentido em todo o continente. Será motivo para vários estudos. El gobierno entendió este terremoto como una prueba a la capacidad de reacción de las autoridades, pero los expertos lo ven como una seria advertencia, dada la densidad de población de la capital portuguesa y la falta de protección sísmica de los edificios de la ciudad. Tenemos que tener atención que las construcciones deben ser mejoradas. Es preciso hacer alguna cosa en relación a nuestro edificio, los edificios. Ser de alerta para eso. Los terremotos no se pueden predecir, pero hay una certeza. La tierra volverá a temblar y el país tiene que estar preparado para mitigar una posible catástrofe. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Busca, por favor, la marcha de los campeonatos infantiles Evita, porque ante tanta desidia que hoy hay del gobierno hacia los menores, de los chicos que comen salteado, de los que van a los comedores a ver si pueden conseguir un plato para poder cenar, a los que se acuestan sin cenar, a los que sufren en el país de la comida la política liberal, le queremos recordar los momentos más felices de cuando los únicos privilegiados eran los niños y cuando el Estado organizaba campeonatos juveniles infantiles que eran la excusa para tener un control de la salud de todos los jóvenes y adolescentes argentinos. Aquello fue memorable porque se entregaba una libreta de sanidad en Saavedra 15, después que pasaban todos por los distintos campeonatos y allí en esa libreta se tenía, y durante mucho tiempo también para los que hacían el secundario y demás, se tenían todos los datos sobre la salud del adulto que había dejado de ser niño. Los campeonatos infantiles Evita y juveniles Juan Perón fueron un verdadero acierto, no por lo deportivo, sino porque sacaron a los chicos de la calle. ¡Gracias! los campeonatos juveniles e infantiles. La final del juvenil la jugaron Arsenal de Lavallol y Sacachispa en el estadio de River Plate, colmado, lleno de público que alentaba a dos equipos barriales de chicos. Notable aquella época, notable la felicidad de los adolescentes y de los jóvenes y de los niños, donde no solo existía la República de los Niños, no solo existía la ciudad infantil, sino que además de todo eso y de tener los derechos, se velaba permanentemente por la primera edad, por los jóvenes, por los chicos y por los ancianos de manera muy, muy puntual y muy especial. Los derechos de la ancianidad y la asistencia permanente en hogares significó cubrir a aquellos que se estaban retirando del mundo. Todo eso se perdió. Todo eso se evaporó. Todo eso se olvidó. Pero nosotros somos la memoria del futuro. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Terrencis ayer y hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. Nos tenemos que ir, Enrique. Bueno, está llegando los jugadores de la selección que van a afrontar esta doble fecha FIFA, el miércoles frente a Chile en el más monumental, el martes próximo, el martes 10 en Colombia, ante el seleccionado cafetero. No va a estar Nicolás Tagliafico, que arrastra una lesión, por lo tanto volvió a convocar el técnico Lionel Scaloni ante la falta de un lateral izquierdo natural, solo tiene a Valentín Barco, a Marcos Acuña, que ayer fue titular en el empate a cero entre Independiente y River, jugando para el millonario. Estaba la duda si va a jugar él o si va a convocar a él o a Lautaro Blanco, pero Boca tiene muchas bajas, teniendo en cuenta que tiene varios jugadores en distintos seleccionados que juegan estas eliminatorias, así que prefirió el técnico de la selección Scaloni no desarmar tanto a Boca. Así que es un problema. Sí, también, sí, porque el presidente de la BAFA es hincha de Boca, además. Entonces, Diego Martínez va a poder tener a su disposición el Lautaro Blanco el próximo sábado, cuando Boca juegue por octavos de final de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba. Otro que no va a estar es Leonardo Valerdi, que jugador del Olympique Marsella, que fue titular este fin de semana en el equipo francés, perdón, el pasado fin de semana fue titular, esta semana está entrenando con la Argentina, pero arrastra una molestia física, así que no va a ser arriesgado para ninguno de los dos partidos, frente a Chile ni frente a Colombia. Diego. Bueno, ayer estuvimos por primera vez, nuevamente después de muchos años, un argentino corriendo en la Fórmula 1. Pero el primero de septiembre es un día histórico. En 1956, Juan Manuel Fangio entra segundo en el Gran Premio de Europa en Monza y se consagra campeón mundial por cuarta vez. Había tenido una carrera complicada, su Maserati se descompuso y había quedado en el box sin auto porque ninguno de los corredores le quería entregar su auto. Pero Collins, que tenía oportunidad de ganar el campeonato, de haber ganado la carrera, se detiene para cambiar los neumáticos y le ofrece su Lancia a Fangio y le dice: siga usted, maestro, yo soy joven y tendré el tiempo de pelear otros campeonatos. Hubo un fuerte abrazo y Fangio retomó la carrera y logró entrar segundo, y con esos puntos acumulados le alcanzó para ganar su cuarto campeonato mundial. Juan Manuel Fangio, un brillante representante del automovilismo argentino, quíntuple campeón mundial del mundo de la Fórmula 1, un inmortal por derecho propio. Nos tenemos que ir, y cuando tocas a Fangio no hay que olvidarse de Froilán González, que fuera subcampeón mundial, ¿no? Un grande Froilán. Y que además, durante tanto tiempo, Luis Elías Ojí decía, Perón apoya el deporte, evita, dignifica, y tenía razón. Parecía que era un oficialista empedernido, pero tenía razón lo que decía, porque Perón apoyaba el deporte y Evita, claro, que dignificaba cualquier cosa que hacía, porque estaba al servicio de ese pueblo. Y Perón estaba muy atento a los éxitos deportivos. Y bueno, andaba Sojí por el mundo transmitiendo las carreras de Fangio, y la frase era: Perón apoya el deporte, Evita dignifica. Nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy. Piensen que los argentinos no somos ni tan malos como creemos, ni tan buenos como nos imaginamos. Hagamos un equilibrio y hagamos una mejor sociedad para vivir sin ningún tipo de cachivache. Chao, hasta mañana.